El programa Musas, tiernos acordes y finas palabras que lleva adelante la maestra Susana Nicolalde en su espacio de artes escénicas Mandrágora, continúa y para esta semana se viene el evento denominado Con la Música en las Venas, un concierto de la dinastía Cóndor integrada por las hermanas Andrea, Salomé y Natasha, hijas del reconocido compositor ecuatoriano Segundo Cóndor. Cada una cuenta con una amplia experiencia profesional en el canto lírico, popular y coral. En 2018 deciden unir sus voces en performance que incluyen estas tres cualidades, brindando al público un variado repertorio potente y versátil. En esta mañana ya nos acompañan entonces las hermanas Andrea, Salomé y Natasha para hablar sobre Con la Música en las Venas, este concierto que estará presente este jueves 29 de agosto. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, un gusto estar aquí. Gusto. Vamos a conversar sobre Con la Música en las Venas. Andrea, coméntanos cómo es que nace esta propuesta de unirse ustedes. Sí, bueno, ciertamente como familia en algún momento debieron haber tenido ya un repertorio incluso familiar, íntimo, pero ahora hacerlo ya más público, más profesional, ¿cómo arrancaron con esta idea? Claro, bueno, creo que siempre había sido un repertorio familiar, ¿no? Realmente, no habíamos cantado profesionalmente juntas como agrupación antes del 2018, pero a la vez hemos estado juntas en un camino ya desde hace muchísimos años, desde que mis hermanas son niñas, desde que yo era joven, jovencita, casi adolescente, y hemos venido caminando sin darnos mucha cuenta de eso. O sea, es como que cada uno tenía su camino, se respaldaba, nos hemos respaldado todo este tiempo, pero uno de los sueños de mi papá era justamente juntarnos, porque siempre hemos estado en proyectos musicales muy cercanas, pero las tres juntas en un proyecto se nos ocurrió hace un par de años, en honor a él mismo, en honor a la música que nos ha unido. Por eso hemos decidido poner a este concierto Con la Música en las Venas, porque nos une la sangre y nos une la música también. Uh-huh. Y no sé, Salomé, este repertorio que ustedes presentan, ¿son temas escogidos para este momento o son temas que se han ido forjando en esta historia personal de ustedes como familia y también como profesionales en la música? Por ahora este repertorio ha sido escogido exactamente para este concierto. Uh-huh. Entonces, claro, obviamente la cabecilla de todo esto es mi hermana mayor y ella también propone, es la que propone toda la cuestión de la logística, la música, y ella dice, oigan, ya hacemos esto, y nosotros, sí, me parece súper bien. Y claro, está muy bien escogido el repertorio adecuado para esta... ¿Qué tenemos para este jueves? Tenemos variedad de música latinoamericana, como unos temas bien escogidos, o sea, también adecuado a nuestras voces, adecuado para el gusto del público, hay de todo, ¿no? De Chabuca, Granda, de valses peruanos y cosas de todo, ¿no? Y en lo nacional también sí albazos, pasillos. Uh-huh. Hay de todo. Uh-huh. Natasha, la característica de este ensamble que ustedes realizan, ¿por qué está marcado? ¿Cuáles son, no sé, tú cuál es la característica de tu voz, Salomé, Andrea? Bueno, buenos días. Yo creo que nuestra característica en especial es que somos hermanas. O sea, el punto de ser hermanas es complementarse, como digamos, por ejemplo, uno hace una segunda voz, se canta con un coro, alguien tiene esa hermandad de músico, pero no es lo mismo que ser hermanas, es como que nos conocemos, escuchamos la respiración de la otra, entendemos qué va a ser la otra. Se sincroniza. Exacto, claro, o sea, la forma de acoplarse entre las tres creo que es algo especial. Entendernos, a veces solo nos miramos y es como que la una hacia arriba, la una hacia abajo. La característica es de eso, ¿no? El cariño que ponemos al cantar juntas. Y yo creo que podemos intercambiar las voces también, o sea, las tres tenemos una voz bastante versátil y la una puede ir arriba, somos dos mezzos y una soprano igual oscura, pero es como que simplemente si una quiere hacer arriba puede y la otra hacia abajo y la otra hacia la mitad y estamos así como variando, siempre varía, siempre. Hacemos dúos y cantar en trío, bueno, ahora tenemos la suerte de tener el gran arreglista Leonardo Cárdenas también a la cabeza musical, que es un honor, y él nos hace arreglos específicamente, ¿no?, para que cada voz luzca en ciertos temas, pero sin embargo, si él no tiene tiempo, digamos, las tres lo solucionamos. También lo van ustedes ahí arreglando, entonces. Uh-huh. Andrea, esta es la primera ocasión que se presentan, ¿o ya han tenido anteriores experiencias? Ya hemos tenido varias experiencias, realmente. Sí, el año pasado presentamos Latinoamérica es Mujer, Hemos estado en la gala del pasillo, nos invitaron sí, a cantar unos pasillos ahí, igual como trío. Este año tuvimos la propuesta de hacer un homenaje a Mercedes Sosa en la Casa de la Música, que fue realmente un éxito total. La Casa Llena. Y bueno, creo que al público lo que le cautiva de esta agrupación es que no solo puedes escuchar una voz, sino que se va matizando. Tú puedes escuchar la voz de Salomé sola, la voz de Natacha sola, mi voz, y luego ver cómo se pueden ir entrelazando un dúo, un trío. Entonces, esa variedad de colores que puedes tener, a la gente le emociona mucho, porque además, a pesar de que estos timbres, de cuando estamos las tres juntas, se fusionan también, son timbres súper distintos. Cuando tú oyes las voces, cada una tiene, digamos, una característica especial. Hay una voz que tenga más fuerza, una voz más dulce, una voz que sea más, más timbrada, más grande. Y todo eso, es parte del bagaje que hemos venido teniendo como músicos cada una. En sus recuerdos, en su memoria, desde ¿qué actividades tienen cuando en su familia, no sé, estaban ya cantando ustedes, al menos las tres, ¿no? ¿Qué sí. se les podría venir a la mente? Yo creo que se nos viene más a mis papás cantando. Claro. ¿A sus papás? Ajá, sí. Mi papá cantando, porque nosotros no éramos mucho de que ya llegó la familia y cantamos, no. Sino que éramos como un poco espectadoras de... Porque en casa hay muchos músicos, y ya grandes, ya de la vieja guardia. Entonces nos hacían un paseo, porque no se veían nunca, o sea, una vez al año. Y cogía uno una guitarra, y ¿en qué estás? Y comenzaba una guitarreada, sí. Y uno solo miraba y yo escuchaba. Entonces hay muchas melodías que te llegan, que se nos han quedado, pero como espectadoras dentro de la familia, ¿no? Porque era como un poco de reserva, así podía cantar una cancioncita, pero no teníamos, claro, no teníamos esa carga que tenían nuestros tíos, que ellos son en cambio de la familia Guevara, y todos ellos son músicos, y mi papá, ellos cuando eran jóvenes tenían un grupo folclórico, entonces cada vez que se reunían hacían música y cantaban como que hubieran ensayado toda la vida y canciones súper viejas que tampoco es que nosotros estábamos en el oído, pero ya de tanto oírles ya se vuelven como propias también, ¿no? ¿Ustedes creen que sea posible que nos demuestren aquí un poquito sobre esa variedad de voces, esos timbres que van a presentar este jueves 27? Aquí una pequeña improvisación. Es un poco difícil. Claro, porque estamos sin instrumentación, pero... Sí, es un poco difícil. Yo iba a pedirle, no sé si se puede poner, tenemos en el YouTube unas cosas, ¿es posible? Podríamos, a ver si es que nos puede ayudar un ratito Diego, mientras tanto nosotros seguimos conversando junto a Andrea. ¿Y ha llegado alguna vez, algún momento en el que quieran, no sé, Andrea o Salomé, proponerle un nombre para que esto ya... Se consolide, ¿no? Este grupo que están realizando las tres, más allá de que se presenten para un evento preciso. Claro, no, la dinastía Cóndor es la... Así están como ya marcadas. Es la marca, sí. La dinastía Cóndor. ¿Y qué tendrán luego de con la música en las venas, Salomé? ¿Tienen algo más tenemos en agenda? Tenemos que viajar a Cuenca, ¿no, Salomé? Sí, tenemos una presentación en Cuenca ya más o menos por... Creo que el 18 de septiembre. El 19 y 20 de septiembre. El 19 y 20 de septiembre, por ahí viajaremos a hacer ese concierto que ya habíamos tenido, que justamente Andrea acaba de decir, el homenaje a Mercedes Sosa, que tuvo muy buena acogida. Sí, esta vez está organizando el Conservatorio José María Rodríguez de Cuenca, junto al coro y a otra agrupación de Cuenca, vamos a presentar este homenaje. Y bueno, esperamos que igual en la ciudad de Cuenca se nos reciba. También para allá. ¿Será posible? Probemos, a ver. Más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y en mi sangre un río que libera mi voz. Su caudal, sol de alto Bueno, ahí tenemos una pequeña muestra de una grabación en vivo de lo que ustedes también podrán entonces encontrar este jueves 29 de agosto a partir de las 7:30 de la noche en la Sala de Artes Escénicas Mandrago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Hay un costo por la entrada? Sí, el costo es de $10 y lo van a disfrutar mucho, es un espacio muy íntimo. Y bueno, estaremos acompañadas por Leonardo Cárdenas, quien también es arreglista y va a estar al piano. También estará Joan Márquez, un gran bajista, gran músico, joven, y Fercho Soria en la percusión. Perfecto, ahí tenemos un grupo completo para la dinastía Cóndor con este concierto con la música en las venas. No se olviden entonces de asistir. Y con eso nosotros estamos cerrando. Agradecemos a Andrea, a Salome y también Natasha, dinastía Cóndor, por habernos acompañado en esta mañana. Y por supuesto a ustedes también a través de 100.9 FM y los 940 AM. Un exitoso lunes. Nos encontramos mañana aquí a las 7 de la mañana.